salida para llegar directamente al mismo centro de tu corazón. Ven, deja que sean las emociones las que nos lleven de la mano, las que hablen por los dos. Y ahora ven, decir que no es una locura. Ya no te quedes con las dudas, no lo pienses más, que el tiempo se nos va. Sé que tú sientes como yo, que te mueres por estar conmigo.